Les leo el currículum que él nos mandó, un poco más simpático. El día de San Miguel Arcángel de 1951 nació en Buenos Aires, pero no es porteño sino trinitario porque la ciudad se llama de la Santísima Trinidad. Se recibió de maestro en la Escuela Normal de Profesores número 2, Mariano Acosta, reiteradamente sancionado por impugnar con dureza a sus profesores de Historia y de Educación Democrática. Se recibió a sí mismo de profesor de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, a pesar de que las asambleas estudiantiles del marxismo pidieron formalmente su expulsión de los claustros. No pudo terminar el doctorado en Historia, ni en la facultad de la que egresó, ni en la Universidad del Salvador después, porque a pesar de tener las más altas calificaciones en los exámenes y en las monografías del doctorado, sus proyectos de tesis fueron rechazados por demasiado filosóficos o comprometidos con la realidad política contemporánea. Se graduó, en cambio, de doctor en filosofía en la Universidad Autónoma de Guadalajara, tras varios años de estudio y de servicio docente con una tesis titulada Poesía e Historia, una significativa vinculación. Fue expulsado de la UCA en 1985 porque, según le dijo entonces su rector, no se necesitaba un cruzado sino un técnico. Fue dejado cesante en el CONICET por no tener una epistemología democrática de la tolerancia y partir del credo ut intelligam. Reincorporado posteriormente, se le han rechazado todos sus informes por el mismo motivo. Está sumariado por presidir en el año 2006 el Vía Crucis de la Patria Cautiva ante el monumento a Juan Pablo II. Fue expulsado de la Escuela Superior de Guerra en 1984 y una década después de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. En ambos casos por considerarse incompatible su presencia con los objetivos institucionales de una sociedad pluralista. En 1995, por orden del embajador de Israel, se secuestró la revista Memoria de la que fuera director. Compartió la fugaz gloria con las obras de Hugo Wass y de León de Grel. Varios soldados y sacerdotes lo reconocen como la causa de sus vocaciones y varios matrimonios como el instigador de sus noviazgos. Durante la Guerra de Malvinas, el subteniente Silva, caído en combate, le dejó escrito un poema llamándolo Maestro de Combatientes. Sus glosas a la guerra justa llegaron hasta las mismas trincheras. No pocos obispos nativos proscriben su presencia en las respectivas diócesis y el año pasado fue declarado persona no grata por la Intendencia Bolchevique de Luján, junto con nosotros, por supuesto, que tenemos el honor de compartir la amistad con él y con Monseñor. Nunca almorzó con Mirta Legrand. Publicó una... ¿Qué le vamos a hacer? Publicó una veintena de libros, centenares de artículos y algunos versos olvidables, pero bastante entusiastas. Y amenazado con puntillosa regularidad mensual, sigue dirigiendo cabildo, dando clases y conferencias, escribiendo, viajando, enfermándose del corazón. En una palabra, suelto pero medicado. Vamos a escucharlo ahora hablar de la perversión democrática y si alguno después quiere abundar un poquito más sobre el tema, estamos orgullosos de haber publicado el libro con homónimo en Santiago Apóstol hace muy poquito. Lo pueden ver ahí. Gracias, muchas Antonio. Gracias, muchas gracias. Los organizadores juzgaron que era muy peligroso asociar esta charla con la marcha de las antorchas, la procesión de las antorchas, y entonces le cambiaron el horario y la colocaron durante la siesta, donde todo invita al sosiego, a la calma y a la siesta, de manera tal que quedan autorizados a dormir mientras yo procuro transmitirles el contenido de esta conferencia. Gracias por el esfuerzo de haber venido. Bien, que la democracia es una forma impura de gobierno y la corrupción de la república y que contiene una perversión intrínseca en su propio seno, es una afirmación anterior a la doctrina católica e incluso es una afirmación anterior a lo que comúnmente se conoce como pensamiento contrarrevolucionario. Bastará con leer cuidadosamente para darse cuenta de esta afirmación que estamos haciendo a la República de Platón o a la Política de Aristóteles, pero también a ciertos autores clásicos, muchas veces mencionados pero no leídos con profundidad, como por ejemplo Homero, Hesíodo, Heródoto, Tucídides, Isócrates, Esquilo, Tirteo o Demóstenes. Todos estos autores que he mencionado no rechazan a la democracia por razones accidentales, eventuales o circunstanciales, sino que la rechazan porque advierten en ella un mal que está en su misma naturaleza. Ese mal es la tiranía del número, el descontrol de las muchedumbres, el desenfreno de las libertades, el permisivismo irrestricto, la profanación y el sacrilegio, y hasta tal punto esta es la causa determinante de la antinaturaleza que la democracia significa para los clásicos, que el mismo Lisias afirmó, con razones documentadas en su momento, que los adoradores del demonio están detrás de la democracia. Digo con razones documentadas, puesto que efectivamente en tiempos de Lisias existía una secta de adoradores del demonio que se autotitulaban a la vez demócratas. Exactamente lo mismo que pasa en nuestros días. En los principales autores clásicos, en esto que hemos mencionado, la democracia se presenta como una religiosidad subvertida, como un ultraje a las leyes sagradas de la República, en aras de leyes nuevas, votadas por las mayorías, pero desdeñosas de los ritos y desdeñosas de las tradiciones y aún de la misma divinidad. Bastaría leer al respecto el eruditísimo trabajo de Mircea Eliade, aquel que versa sobre la religiosidad desde la prehistoria hasta los misterios de Eleusis, porque precisamente en este trabajo se puede observar con minuciosidad hasta qué punto coinciden los adoradores del demonio de la antigüedad con los cultores de la democracia. No es casual que en la mitología helénica Zeus aparezca como una deidad aristocrática y regia, en lucha contra la rebelión democratista y atea de Prometeo. Y no es casual que Carlos Marx haya hecho el elogio y el encomio de Prometeo, llamándolo el primero entre los santos mártires del calendario político. Para Marx, Prometeo es el primero de los santos mártires políticos. Mientras que para el pensamiento recto de la antigüedad clásica, Prometeo significa la rebelión de lo múltiple contra lo uno, la rebelión de la cantidad contra la unicidad divina. En todos los tiempos y en todos los ejemplos que pudiéramos poner, antiguos, clásicos, modernos, el hombre irreligioso e impío y las sociedades irreligiosas e impías se han manifestado siempre a favor de la democracia. Y la democracia ha sido para ellos la ocasión y la causa que les ha permitido siempre desfogarse en contra de la majestad divina, en contra de la realeza divina. Antes entonces de que el magisterio católico nos permitiera forjar a nosotros, hijos de la Iglesia, una recta y sabia arquitectura política, el mundo antiguo ya sabía que la democracia, como forma de gobierno, como espíritu, como cosmovisión, como criterio, como organización social y como perspectiva jurídica, adolecía de un desquicio ingénito. Y ese desquicio ingénito era su condición de antirreligiosidad, de antirreligión. Ese desquicio ingénito era precisamente su condición de religiosidad subvertida y de adoración al demonio. No hubo, pues, como dicen muchos, una democracia originaria, pura y buena, que se fue corrompiendo o envileciendo o ultrajando con el paso de los siglos. No. La verdad que nadie quiere recordar y que todos omiten, es que la democracia nació envilecida, la democracia nació perversa, y que cada vez que se manifestó en la historia, en los tiempos clásicos y en los tiempos posteriores a los tiempos clásicos, tuvo encarnaduras funestas y nefastas, pero encarnaduras todas cuya desgracia esencial consistió y consiste en esta religiosidad subvertida, en esta condición con naturalmente sacrílega. Y es curioso que, a pesar de la abrumadora experiencia que prueba esto que estamos diciendo, los adoradores de la empiria, miran para otro lado cada vez que los hechos documentan, ilustran y grafican que estas distintas, sucesivas y múltiples encarnaduras democráticas han sido todas ellas impiadosas, han sido todas ellas sacrílegas, han sido todas ellas manifestaciones de esa religiosidad subvertida. Por eso dice Morrás, y dice bien, que en política desechar la rotunda pedagogía de la experiencia se paga muy caro. Y por eso estamos de acuerdo, obviamente, con aquellos que rechazan a la democracia liberal o a la democracia marxista o a la llamada democracia de masas. Estamos de acuerdo, ciertamente, y ellos rechazan estas manifestaciones democráticas por considerar que son expresiones de la modernidad y de la revolución, pero en realidad nuestro rechazo es anterior, es previo. Y creemos, además, que como expresión política de la modernidad y de la revolución, la democracia siempre contuvo estas dos notas trágicas, la de la modernidad y la revolución, que son más categorías ontológicas, rangos metafísicos que estadios cronológicos. La modernidad y la revolución, en tanto males espirituales, en tanto categorías ontológicas perversas, están en la democracia antes que cronológicamente, espiritualmente. Por eso Gómez Dávila, con esa sutileza que tiene cuando enhebra cada uno de sus riquísimos aforismos, ha dicho: errar es humano, mentir es democrático. Pero precisamente Satanás es el padre de la mentira. Si el mejor pensamiento clásico descubrió estos males sustantivos de la democracia, si lo mismo hicieron pensadores ajenos a la fe católica, y aquí la lista sería interminable, Gentile, Guénon, Évola, Volkov, Ortega y Gasset, Henry de Man y un largo etcétera, si todos estos pensadores, los clásicos y los modernos no católicos, descubrieron esta ingénita perversión o con natural desquicio de la democracia, va de suyo que el magisterio de la Iglesia no podía callar ante cuestión tan delicada. Por eso, así como es un error querer rescatar la hipotética bondad de una democracia primitiva, es igualmente un error sostener sin más que la Iglesia ordena sostener a la democracia como una forma legítima de gobierno. Hablo de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Semper Idem, y no del hato de funcionarios más o menos herejes, apóstatas y sacrílegos que se exhiben como sus portavoces. Hablo de los grandes textos de la Iglesia y no de los testiculillos de la Conferencia Episcopal Argentina. Estoy hablando de la Santa Madre Iglesia y no de su parodia. Por lo pronto, para que esto se entienda, Santo Tomás de Aquino, y en nombre de la Iglesia, aquel que fue llamado el más santo entre los doctos y el más docto entre los santos por el Papa León XIII, y al que Pablo VI calificó como maestro insustituible de sabiduría humana y divina, por lo pronto digo, Santo Tomás de Aquino aclaró esta cuestión en su obra Del gobierno de los príncipes. ¿Qué dice Santo Tomás en esta obra? En primer lugar, que la democracia corrompe a la república, porque destruye la noción de bien común completo, el interior de las conciencias y el interior de las comunidades. En segundo lugar, que la democracia conspira contra la jerarquía de los bienes y de las personas, contra las legítimas nociones de libertad e igualdad, instaurando el despotismo de las masas, el despotismo de la plebe, el despotismo del número, el despotismo de las muchedumbres. Y en tercer lugar, dirá Laquinate, que la democracia pervierte las nociones de participación y de justicia, entronizando la tiranía de la multitud. Pero, y subrayo este pero, Santo Tomás, en cambio, y nosotros con él, y la Iglesia con él, admite que dentro de un régimen mixto se puede y se debe hablar de la participación y de la representación popular orgánica. Participación y representatividad popular orgánica. Lo popular, entonces, según Santo Tomás, es decir, la participación y la representatividad de la sociedad orgánica y jerárquica dentro de ese régimen mixto, es perfectamente legítimo. Como componente de un régimen mixto, es perfectamente legítimo. Pero aclara Santo Tomás que lo democrático, perfectamente legítimo, como componente de un régimen mixto, no es otra cosa más que la participación y la representatividad de ese pueblo orgánico y jerárquico. Está distinguiendo Santo Tomás, en consecuencia, entre formas puras e impuras de gobierno, que es una distinción que se hacían los clásicos. Y está colocando a la democracia como forma impura de gobierno. Y está admitiendo, en cambio, que lo popular tiene perfecta licitud como constitutivo del régimen mixto. Cuando no se respeta esta distinción que hace Santo Tomás, la mayoría de las veces no se respeta esta distinción que hace Santo Tomás, entonces la democracia se desorbita, manda, se autoerige en el régimen y en el modelo por antonomasia, se diviniza, se absolutiza, y es entonces cuando se vuelven comprensibles las maravillosas palabras de Morrás. La democracia es el mal, la democracia es la muerte. No es que la democracia esté enferma, la enfermedad es la democracia, dice Morrás. Pues bien, le debemos nosotros al doctor Montejano, entre tantas valiosas enseñanzas, el haber distinguido al respecto dos etapas en el magisterio de la Iglesia. Hay una etapa centrada en las figuras de León XIII y de San Pío X, y en esta etapa queda perfectamente en claro que, por un lado, se hace injuria a las demás formas de gobierno cuando se considera que la democracia es la única forma justa de gobierno. Palabras textuales del Papa León XIII. Y, en expresión de San Pío X, la democracia no goza de ningún privilegio especial. Por un lado se aclara esto. Pero por otro lado se aclara también, de la mano de Santo Tomás, que lo democrático no es concebido propiamente como un modo de gobierno, sino como un ingrediente del régimen mixto, como un constitutivo del régimen mixto. Distinción muy importante, olvidada, traicionada y omitida. Tan importante que lo ha movido al eminente padre Lira, al que todos recordamos, maestro egregio, si lo hubo en Chile, ha movido, digo, esta distinción de Santo Tomás al padre Lira a explicarnos el mismo punto de una manera sumamente didáctica, pero verás. Dice el padre Lira que una cosa es considerar a la democracia como ens quod, es decir, como una realidad existente. Y otra cosa es considerar a la democracia como ens quod, esto es, como un mero factor por el cual una realidad es existente. La democracia, dice el padre Lira, de la mano sabia de Santo Tomás, es nada más que un ens quod, pero no es un ens quod. La democracia es nada más que un mero factor, un mero constitutivo, un ingrediente dentro del régimen mixto, cuya licitud se ordena en la medida en que ese factor, ese elemento, ese constitutivo forma parte de un régimen mixto y cuya licitud además se ratifica en la medida en que lo democrático así concebido como ingrediente, como constitutivo, no es más que la participación y la representatividad de una comunidad orgánica y jerárquica. Estas aclaraciones son vitales y hoy están absolutamente omitidas. Hasta aquí lo que enseña el magisterio de la Iglesia en lo que el doctor Montejano llama la primera etapa del magisterio respecto de la cuestión democrática. Pero en la segunda etapa señalada por el doctor Montejano, las enseñanzas de la Iglesia sobre el tema están centradas principalmente en el pensamiento del Papa Pío XII. Y el Papa Pío XII dice también claramente que la democracia no es una forma de gobierno, sino una forma de Estado, que podrá estar presente en diversas formas de gobierno. No está ligada a la estructuración del poder, sino al ejercicio del poder. Por lo cual, volvemos de la mano de Pío XII, esta vez al planteo de Santo Tomás de Aquino. Lo democrático es un constitutivo posible, condicional y eventual del régimen mixto. Y consiste, dirá Pío XII, en la búsqueda de la participación ciudadana en la construcción del bien común. Por lo tanto, y resumiendo, si en la primera etapa del magisterio de la Iglesia la democracia aparece como una amenaza a las formas legítimas de gobierno, en la segunda etapa del magisterio de la Iglesia, señalizada didácticamente por el doctor Montejano, lo democrático vuelve a aparecer, esta vez enunciado por Pío XII, como la búsqueda de la participación ciudadana en la construcción del bien común, pero no como forma de gobierno, sino como ejercicio del poder del Estado. Por otra parte, son muy conocidos los múltiples y sabios requisitos y condiciones que siempre enunció el Papa Pío XII para que lo democrático así definido, entendido como ejercicio del poder, etcétera, etcétera, tuviese legitimidad. Requisitos y condiciones enunciados por Pío XII de un modo determinante. Tanto que lo democrático, así entendido, no es presentado por Pío XII como un bien presente y encomiable, sino como un ideal posible, como un futurible, como un condicional, como un norte, fundado, dice Pío XII, y leo entre comillas, sobre los inmutables principios de la ley natural y de las verdades reveladas. Entonces, si en la primera etapa la democracia en tanto forma de gobierno aparece como una amenaza, decíamos recién, en la segunda etapa la democracia deja de ser considerada una forma de gobierno para ser considerada una forma de ejercicio de poder, condicionada por estos requisitos que son muy conocidos en el pensamiento de Pío XII y que muchas veces han sido citados por autores católicos, últimamente por el doctor Caturelli en su reciente libro Examen crítico del liberalismo. Si pudiera mencionarse una tercera etapa, el doctor Montejano no lo hace porque su trabajo es del año 1966, diríamos que efectivamente existe una tercera etapa en el magisterio de la Iglesia respecto de este tema vital de la democracia, y que esta tercera etapa está dominada principalmente por el pontificado de Pablo VI y de Juan Pablo II, y si se quiere, ciertamente el de Juan XXIII. ¿Y qué se dice de este tema en esta tercera etapa? Por un lado se distingue la democracia filosófica, por otro lado la democracia política, y por otro lado la democracia ética. La democracia filosófica es reprobada enérgicamente porque la filosofía que adjetiva a esta democracia filosófica es la filosofía del liberalismo, tantísimas veces condenada por el magisterio de la Iglesia en esta tercera etapa. En cuanto a la democracia política, resulta duramente invalidada porque, también vuelvo a leer entre comillas, no contempla la referencia a fundamentos de orden axiológico y por lo tanto inmutables, así se dice en Fides et Ratio, siendo el agnosticismo y el relativismo escéptico la actitud fundamental de la democracia, así se dice en Centesimus Annus. De manera tal que la democracia política es considerada también un peligro y una amenaza, y hasta tal punto que Juan Pablo II llegó a decir en Centesimus Annus que una vez caído el muro de Berlín, la mayor amenaza que tenía hoy la civilización cristiana era la unión de la democracia con el relativismo ético. Esta, en la mirada aguda del Papa Juan Pablo II, era la mayor amenaza que tenía hoy la civilización cristiana. Pero entonces, si como filosofía es rechazada por estar imbuida de los principios del liberalismo, condenados, si como expresión política está duramente invalidada por ser expresión del relativismo, queda la democracia aceptada como democracia ética, entendida, nuevamente el entrecomillado se impone, como el derecho natural de todo ciudadano a participar de la vida pública. Otra vez volvemos a las fuentes, otra vez volvemos a Santo Tomás. Lo democrático como ingrediente, como constitutivo, como ens quo, lo democrático como el deber que le asiste a todo ciudadano de participar en la vida pública buscando el bien común completo. No es entonces, en esta tercera etapa del magisterio de la Iglesia, la democracia, una filosofía aceptada. No es una opción política válida, no es tampoco una forma de gobierno, ni siquiera es una realidad política presente encomiable. Todo lo contrario, una recta exégesis del magisterio de la Iglesia nos permite concluir en que la democracia, aún en esta tercera etapa, es seriamente cuestionada, seriamente invalidada, seriamente reprobada, precisamente por ser la mancomunión trágica del relativismo ético, del relativismo axiológico, del relativismo cultural, con todas las perversiones propias del mundo moderno, el naturalismo, el inmanentismo, el pragmatismo, etcétera, etcétera. Podemos concluir entonces en que la democracia, por la aberración ineludible que la sustantiviza, lo que ha logrado, lo que logra, es la sustitución del orden de la ciudad católica por el desorden de la ciudad secular. Este es el punto central. Si nosotros insistimos tanto en calificar a la democracia como perversa, no es por las múltiples perversiones accidentales y tangenciales que ella encierra, sino por esta perversión esencial, sustantiva, hegemónica, dominante. Cristo es destronado y en su lugar se entroniza la ficción satánica de la soberanía popular. Esta es la cuestión de fondo. Quiero poner un ejemplo claro y reciente de esta tercera etapa del magisterio que estamos brevemente analizando. En su encíclica Spe Salvi, el Papa Benedicto XVI, analizando la concreción política de la esperanza en la historia, ha hecho un elogio de los tiempos medievales. Un sano elogio de los tiempos medievales. Verán por qué. Porque tampoco el Papa hace el elogio de los tiempos medievales por cuestiones adjetivas o puramente eventuales. No. El elogio está centrado en el hecho de que en aquellos tiempos se pensó en una ciudad católica, en una salvación comunitaria, en una vida bienaventurada orientada hacia la comunidad, en una estructuración positiva del mundo sostenida en el amor mismo hacia Dios. Palabras textuales de Benedicto XVI. Con lo cual recuerda y distingue entonces el Santo Padre en toda la línea de la tradición que hemos tratado de reseñar brevemente, qué es lo esencial y qué es lo accidental en aquella encomiada cosmovisión de la cristiandad. Pero luego de este oportunísimo análisis, Benedicto XVI analiza las corrupciones de esa concreción política de la esperanza, siendo la primera y más terrible, dice el Papa, aquella que comienza después del medioevo y que hace su eclosión con la Revolución Francesa. Y aquí se ve entonces, dice Benedicto XVI, y leo textualmente, la posibilidad de que junto al final natural de todas las cosas se produzca también uno contrario a la naturaleza, perverso. Un final contrario a la naturaleza, perverso. Un final político, contrario a la naturaleza, antinatural, perverso. Y entonces agrega Benedicto XVI, si llegara un día en que el cristianismo no fuera ya el pensamiento dominante de los hombres, podría ocurrir, bajo el aspecto moral, el final perverso de todas las cosas. Pues aquí está. La democracia es, en materia política, este final perverso, esta contranaturaleza, esta antinaturaleza, esta forma de vida política contraria al orden natural y contraria al orden sobrenatural. La concreción política de esa esperanza inmanente que rechaza Benedicto XVI, la concreción política de ese pensamiento dominante que no es cristiano, la concreción política de esa comunidad en la cual el cristianismo ya no es objeto de amor, sino de odio y de persecución, esa concreción política es la democracia. Téngase muy en cuenta esta concordancia que hay en este punto entre el pensamiento de Benedicto XVI expresado en la Spe Salvi y en aquella afirmación tajante del Papa San Pío X cuando, condenando a Le Sillon, dijo: cometen un error inadmisible los que aprueban una democracia perversa que atribuye a la sociedad la soberanía del pueblo. Me dirán algunos, y me dirán bien, lo sabemos, con dolor, lo sabemos, que precisamente lo que predomina en los tiempos actuales es la actitud de aquellos católicos, aún miembros de la jerarquía, que de espaldas al magisterio de la Iglesia insisten en divinizar a la democracia e insisten en proponer a la democracia como forma de gobierno pura y legítima. Todo esto lo sabemos y creemos que es la tragedia de la división, de la cobardía, del consentimiento al suicidio, de un cristianismo traicionado y cautivo. No se nos escapa que existen purpuradas testas que cruzan espadas hoy por la democracia cuando debieran cruzarlas por el honor de Cristo Rey. No se nos escapa que estamos viviendo un tiempo de peripecias, de apostasías, de sacrilegios, innombrables en muchos casos. Pero tampoco se nos escapa que no es dogma de fe, ni puede ser considerado como dogma de fe, la opinión de cualquier sedicente católico proferida en cualquier circunstancia y en cualquier ocasión, como si esa opinión, insensatamente proferida en cualquier rincón del planeta, fuera la que anulara un magisterio bimilenario de la Iglesia. En la Iglesia, la última palabra no puede anular a la primera. Y si la última ofrece dudas o ambigüedades, como bien lo dijera Juan Pablo II, con ocasión de los 25 años del Concilio Vaticano II, esa supuesta ambigüedad, esa ambivalencia, esa duda, debe resolverse a la luz de la tradición, que es precisamente la que no nos deja lugar para abrigar duda alguna. También es cierto lo que apunta Rafael Gambra. Rafael Gambra, en El lenguaje y los mitos, analizando la guerra semántica que padecemos en nuestros días, cuenta el caso de la prensa liberal que a fines del siglo XIX y respecto del Papa León XIII escribió insidiosamente: se ha conseguido que admita el término democracia, no tardará la Iglesia en aceptar la idea misma. Y esta prensa liberal que así opinaba, lamentablemente, tenía razón. Y por eso la conclusión tiene que ser una sola y taxativa. Es la conclusión a la que llega San Jerónimo: con los enemigos ni el lenguaje en común se puede tener. Y por lo tanto no debemos consentir en que se use el término democracia con un sentido positivo que no lo tiene. Porque en realidad, como decía Spengler, la llamamos democracia, pero es la anarquía hecha costumbre. Esto es lo que debe quedar en claro. Para ser un buen demócrata se necesitan dos porciones iguales de maldad y cretinismo. Una dosis de ruindad y sacrilegio. No ser nadie y haber sido un alcahuete a toda prueba en el colegio. Basta entonces de democracia y basta entonces del pulular de demócratas. Y ajustémonos con rigor a lo que enseña el magisterio de la Iglesia rectamente interpretado. Pero hay una segunda cuestión que quiero analizar. Existen grandes principios en el magisterio de la Iglesia, grandes principios de carácter político, de carácter político-social. La deserción, el abandono, el descuido o la traición lisa y llana de estos principios acarrea gravísimas consecuencias para la vida moral de un católico y no solamente para la vida moral de una sociedad. ¿Y cuáles son esos principios? Primero, un católico no puede profesar una religiosidad subvertida. Segundo, un católico no puede aprobar el sufragio universal. Tercero, un católico no puede admitir la soberanía popular. Cuarto, un católico no puede creer en el constitucionalismo moderno ni en el derecho nuevo. Y si es argentino, no puede creer en la Constitución del 53, que es la expresión más nítida de ese derecho nuevo y de esa Constitución del 53 que aprobó expresamente los principios del derecho nuevo y del constitucionalismo moderno. Cuidado con esto. Se empieza respetando el semáforo, se termina respetando la Constitución. Quinto principio, un católico no puede integrar la partidocracia. Y sexto principio, un católico dedicado a la política, un católico consagrado a la política, no puede omitir la doctrina de la realeza social de Jesucristo. No puede hacer de cuenta que no existe el principio de la principalía social de Jesucristo. Uno a uno, he procurado aclarar estos principios que aquí simplemente me estoy limitando a enunciar. Uno a uno, a la luz de la filosofía perenne del magisterio tradicional de la Iglesia. No he tenido que inventar nada al analizar estos principios uno por uno. Me he tenido que limitar sencillamente a buscar las fuentes, a buscar esas verdades antiguas que de tan olvidadas parecen nuevas. ¿Y a qué conclusión pudimos llegar después de este análisis de las fuentes del magisterio para enunciar rotundamente estos principios olvidados? La primera conclusión a la que hemos llegado es que un católico no puede ni convalidar, ni cohonestar, ni justificar, ni prohijar este sistema inicuo, este régimen que estamos viviendo. Hay obligación de combatir a este sistema, hay obligación de combatir a este régimen. Porque, vuelvo a repetir, he aquí lo esencial de la perversión democrática, que es esa religiosidad subvertida que dice Eugenio Vegas Latapié. Una religiosidad subvertida sostenida en una tríada maldita, el relativismo, el igualitarismo, el escepticismo. Esa capacidad de instalar la contranaturaleza, pugnando así contra el autor de la naturaleza, que es Dios. Hace poco hemos tenido, por lo menos los que vivimos en Buenos Aires, la posibilidad de corroborar este principio que estoy enunciando ahora y que solo parece teórico, demasiado teórico. Y es que la presidencia de la nación ha convalidado públicamente una unión de dos pervertidos y les ha remitido una felicitación pública, un obsequio público, un regalo público, y ha tenido el tupé de colocarles una madrina a esa pseudo-boda que es la que preside el Instituto Nacional contra la Discriminación de Personas. Es decir, que el Estado democrático, el gobierno democrático, el régimen democrático, se hace cargo ostensiblemente, explícitamente, insolentemente, se hace cargo de reivindicar como propio el supuesto derecho a la sodomía, el derecho a la homosexualidad. Entonces, esta ley materialista del número, ¿a qué ha conducido? Esta secularización de lo sacro, esta absolutización de lo relativo, esta voluntad insana de considerarse a sí mismo la democracia irreemplazable, santa, omniabarcadora, esta sustitución de la comunión de los santos por la democracia, ¿a qué ha constituido? ¿A qué ha llevado? ¿En qué ha derivado? En la exaltación impía y religiosa de la contranaturaleza y de la antinaturaleza. La segunda conclusión a la que hemos arribado tras analizar estos principios es que un católico no puede aprobar el sufragio universal porque es la mentira universal. Según lo dijera el Papa Pío IX, inaboliblemente, el 9 de junio de 1862, el sufragio universal es la mentira universal. Por lo tanto, deducir la verdad del número y la legitimidad de un poder del recuento de sufragios es demencia absoluta, es tiranía de la cifra, es cuantofrenia feroz y es un abuso de la estadística, como decía el finado Borges. Y hasta el mismo Rousseau, en el capítulo 3 del Contrato Social, habla de la esclavitud de los electores. Y hasta el 2 de julio de este año, ante la crisis descomunal por la que atravesaba el gobierno como consecuencia de la rebelión del campo, hasta el mismo Alfonsín llegó a decir que la regla de la mayoría no es absoluta. El corolario lógico hubiera sido que el señor Alfonsín se suicidara e instara al suicidio anónimo, colectivo a toda la clase política. Pero conformémonos por lo menos con esta declaración de principio. Ahora podemos respirar tranquilos sabiendo que de la mano de Alfonsín la regla de la mayoría no es absoluta. Sin embargo, y a pesar del sinfín de razones lógicas, éticas, históricas, políticas, empíricas, en contra de esta aberración del sufragio universal, abundan los católicos que piden votos, sufragios, elecciones, votar y ser votados, como si no estuviera fresco después de 2000 años, lo que fue el primer sufragio universal de la historia, lo que significó el primer sufragio universal de la historia, la crucifixión de Jesucristo y la libertad de Barrabás, significó el deicidio. Lo cierto es que hoy han quedado sepultadas insensatamente aquellas advertencias de Pío XII, cuando el 6 de abril de 1951 decía: cada vez que la persona es reducida a simple lector, la vida de las naciones se halla disgregada por el culto ciego al valor numérico. Han quedado sepultadas las palabras de Aristóteles, el maestro de los que saben: el número no comunica con el bien. Han quedado sepultadas las palabras magníficas de nuestro Braulio Anzoátegui, cuando, invocando las razones por las cuales triunfamos contra el hereje invasor inglés, dice Anzoátegui: porque éramos un pueblo y no un electorado susceptible de comprarse o de venderse por un poco de asado con cuero y otro poco de vino falsificado. Éramos un pueblo y no un electorado. Admitir entonces la Inmaculada Concepción del pueblo soberano, someterse a sus dictámenes, creer en la ley del número, conectar el totalitarismo de los dígitos, votar y querer ser votado mediante el sistema del sufragio universal, son formas degeneradas de la política, son formas perversas de la política. El sufragante del sufragio universal no puede entonces eludir la responsabilidad moral que le corresponde como concausa de los males que produce al votar cuando vota por un sistema que es la mentira universal. En rigor, si la cordura dominara, que no domina ciertamente, no se enseñorea hoy, no debería existir el partido de los buenos, como algunos conforman, ingenuamente por decirlo menos, o el partido de los amigos o el partido del mal menor. Deberían existir los amigos buenos, coherentemente buenos, capaces de tomar partido por el bien posible, desechando por inconducente y por incongruente toda inserción en este sistema, toda convalidación de este régimen, toda justificación de este modelo. Nosotros no queremos ser los apóstoles de los últimos votos, queremos ser los apóstoles de los últimos tiempos. Queremos ser los apóstoles de la esclavitud mariana, como pedía San Luis María Griñón de Montfort. Y mirando a la Virgen Santísima, pedirle, rogarle la clarísima lumbre de un varón argentino en un fulgor de espada, verbo o sangre, y en este soplo de los hombres, imagen de tu soplo, en este ardor que vence sin codicia como tus lágrimas y gestos, en este pliegue vivo de la carne caído sobre el suelo de la patria, elévase la cumbre de un llamado, el purísimo don de un grito antiguo, herencia de tus límpidas ciudades, en la súplica: sálvanos, María. Esto es lo que le pedimos a la Virgen, no ganar las próximas elecciones. Pero de todos estos principios que estoy enunciando, de todos estos principios necesarios y moralmente obligatorios, hay uno en particular que quiero subrayar. Es la doctrina de la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. Si en la Quas Primas de Pío XI esta doctrina reluce con fuerza deslumbrante, si en el lema pontifical de San Pío X alcanza contundencia expresiva, omnia instaurare in Cristo, todo debe ser instaurado en Cristo. Durante el pontificado de Juan Pablo II, no se dejó nunca de predicar esta doctrina. Fue uno de los lemas pontificales de Juan Pablo II, abrir de par en par las puertas a Cristo. Y en el mensaje inaugural de su gobierno de la Iglesia, el Papa Benedicto XVI, el 24 de abril del año 2005, dijo lo siguiente. Los poderosos del mundo, recordando a Juan Pablo II, lo dijo. Los poderosos del mundo tenían miedo de que Cristo pudiera quitarles algo de su poder si lo hubieran dejado entrar, como decía mi predecesor. Si no hubieran abierto las puertas de par en par. Sí, sí, ciertamente, les habría quitado algo. El dominio de la corrupción, del quebrantamiento del derecho, de la arbitrariedad. Pero no les habría quitado Jesucristo nada a la edificación de una ciudad justa. Una ciudad justa, entonces, es aquella en la que Cristo reina. Y en su discurso en Cracovia, el 27 de mayo del año 2006, Benedicto XVI fue todavía más explícito, si cabe, cuando dijo: muchas veces Jesús es ignorado. Es proclamado rey del pasado, pero no del hoy ni del mañana. Sin embargo, dice el Papa, Santiago habla de la ley regia, dejando vislumbrar la palabra preferida de Jesús, la realeza de Dios, la soberanía de Dios. Donde está Dios, dice Benedicto XVI, todo es bueno. Donde Dios no está, nada puede ser bueno. El dilema no se plantea entonces en la vigencia o no de esta formidable doctrina de la realeza social de Jesucristo. Salta a las claras que esta doctrina no ha sido derogada ni periclitada. El dilema es constatar que los católicos que actúan en política, sobre todo aquellos que dan en formar partidos políticos, ni la conocen, ni la predican, ni la proponen como columna vertebral de sus programas, o la traicionan a esta doctrina cuando la omiten o la reducen a una convicción meramente privada. En nuestro país, para ser concretos y hablar claros, los supuestos católicos lanzados a formar partidos políticos callan esta gran cuestión, a la par que prefieren aclarar que no mezclan la política con la religión, que no son confesionales o que se han vuelto potables con todas las demás religiones, creencias y credulidades. Ninguna mención hacen al ovni a instaurar en Cristo. Hemos leído pacientemente las declaraciones de estos partidos, subpartidos, prepartidos, postpartidos políticos sedicentemente católicos. No hay ninguna mención al ovni a instaurar en Cristo. No hay ninguna alusión a la ley regia. No hay ninguna promesa de combatir paulinamente para que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. No hay ninguna convicción pública de que la soberanía social de Jesucristo es el punto hegemónico, nuclear, basal y vertebral. Y cuando se les concede los 5 minutos reglamentarios y regiminosos para que hagan uso de la palabra, usan estos 5 minutos para aclarar que no son nazis ni fascistas. Y lo peor es que no lo hacen por ortodoxia doctrinal extrema, sino por cobardes, por timoratos, por pusilánimes, para seguir aplastando al enemigo vencido en 1945. Lo hacen por eso, para ser políticamente correctos y para sumarse al coro de los aliados, al coro de los verdugos de Yalta y de Potsdam. Alusiones a Dios, sí, a veces. Gestos devotos también. Giros pietistas no faltan. Referencias elogiosas al Santo Padre incluso abundan, pero sostener lo que se dice sostener sin ambaje, públicamente, que la política es un modo de apostolado confesional y militante, cuyo norte es la principalía social de Jesucristo, hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies, eso nunca. Mencionar enfáticamente, como lo hace el Papa Pío XI, que existe una reyesía de Satanás con sus acólitos, que están alistados en el judaísmo y en la masonería, eso nunca, de eso no se habla. Levantar la bandera de Facundo Quiroga, la bandera del victorioso Sagrado Corazón de Jesús, la de la ciudad católica, eso tampoco se hace. Quienes lo hacemos somos tildados de piantavotos, principistas, poetas, desactualizados, desayornados, fuera de la realidad y angelistas. Pues bien, seguiremos siendo políticamente incorrectos, seguiremos proponiendo como paradigmas a los cristeros, a los bandeanos, a los colorados del monte y a los gauchos federales, que con don Juan Manuel de Rosas fueron capaces de pelear por Cristo Rey en aquella Argentina gaucha, patricia y patriota. Y seguiremos diciendo con Hernando de Acuña aquellos versos maravillosos que compuso después de la victoria de las armas imperiales contra los herejes luteranos junto al río Albis. Dice Hernando de Acuña bellamente: ya se acerca, señor, o ya es llegada la edad gloriosa en que promete al cielo una grey y un pastor solo en el suelo, por suerte a vuestros tiempos reservada. Ya tan alto principio en tal jornada os muestra el fin de nuestro santo celo y anuncia al mundo, para más consuelo, un monarca, un imperio y una espada. Este es el ideal político de la cristiandad: un monarca, un imperio y una espada. Aún entre nosotros, y esto es lo triste, suele rechazarse la combativa confesionalidad católica del político, aludiendo a la ineficacia de los principios o de los llamados despectivamente por ellos doctrinalistas o principistas. Lo cierto es que los maestros de esta predicada aconfesionalidad, de este practicismo, han terminado traicionando los ideales juveniles, mientras que los predicadores de la recesía social de Jesucristo están a la derecha del Padre, muertos martirialmente a manos de la guerrilla marxista. Los que molestaron al marxismo internacional, fueron aquellos que al hablar de política la mezclaban con la oración, con la cruz, con la caridad, con la salvación, con el apostolado, con la ciudad católica, con la vocación misionera, con la monarquía divina. Unos siguen presentándose como candidatos, otros conquistaron el cielo por asalto. Unos aprobaron el examen de educación democrática, otros aprobaron el examen del amor en la tarde de la vida, como quería San Juan de la Cruz. Cuando los rojos fusilaron al Sagrado Corazón en España, sin saberlo, le estaban dando la razón al Papa Pío XII, que en la Aurietis Aquas había pedido a los hombres públicos que consideraran imposible cualquier regeneración política sin el culto al Sagrado Corazón de Jesús. ¿En dónde están nuestros supuestos políticos católicos que hablen de la regeneración política teniendo como condición sine qua non para la misma el culto al Sagrado Corazón de Jesús? Estos rojos que fusilaron la estatua aquella, mucho más que nuestros católicos democráticos o regiminosos o realistas, creían que Cristo era rey y por eso lo destronaban de esa manera salvaje, primitiva, impúdica. Los actuales políticos que se proclaman católicos ni saben lo que es la realeza social de Jesucristo ni lo que significa el culto al Sagrado Corazón de Jesús y las resonancias políticas y sociales que este culto al Sagrado Corazón tiene, según lo dijera Pío XII en la Aurietis Aquas. Se paga cara, muy cara, la incoherencia en la vida y en la política. Se paga cayendo en el fariseísmo. La incoherencia es un pecado grave, es un pecado opuesto a la virtud de la prudencia. Viola la eubulia, que es el buen consejo, la sínesis, que es el juicio recto, la nome, que es el acatamiento a los principios superiores. Entonces, la incoherencia es un pecado opuesto a la virtud del orden. Os destrozáis unos a otros con vuestras decisiones incoherentes, dice San Exupery. Mirad que la piedra pesa, rueda hacia el fondo de la barranca, y el agua noche y día pesa incansablemente. En apariencia duerme y sin embargo está viva. Todos estos pecadores de incoherencia, todos estos pecadores de liberalismo, pueden ganar o perder las elecciones, lo mismo da, pero han perdido para siempre el significado de la piedra y del agua. Por eso no pueden edificar ciudades católicas, ni imperios, ni atalayas, ni torres. Hay, en fin, un tercer punto que no analizaré en aras de la brevedad, sino que simplemente mencionaré. Y este tercer punto es que la discusión pretendidamente escolástica, aunque posiblemente el adjetivo pueda sonar excesivo, sobre ciertas cuestiones disputadas, hoy se torna vital entre nosotros para dedicarse a la actividad política. No podemos seguir sin dilucidar ciertas cuestiones disputadas que exigen esclarecimiento definitivo. Por ejemplo, si el mero carácter de medios o de instrumentos de algunos hechos políticos, como la formación de partidos, otorgan legitimidad. Nosotros creemos que no. Fundadamente creemos que no. Pero este es nada más que un ejemplo de un tercer punto que, como les digo, solamente enuncio y que no puedo analizar por razones de tiempo. Simplemente diré, a modo de corolario, que estas discusiones son necesarias, porque no son diálogos vacuos, diálogos vanos, sino que son disquisiciones legítimas y oportunas. La ley de Dios no está de adorno, tampoco está de adorno para quienes se dediquen a la política. La coherencia nos está exigida. Aquella pregunta retórica que se hacía el poeta Miguel Ángel Echeverri Garay hoy sigue siendo válida. Se preguntaba Echeverri Garay, ¿acaso Dios es poca cosa? ¿Rey sin gobierno, un pobre idiota? ¿Acaso el hombre es una encina que germinó de una bellota? ¿Acaso el mundo no es hermoso, no es la belleza del milagro? ¿Acaso el alma no es inmensa, aún habitando un cuerpo magro? ¿Acaso, digo yo prosaicamente, creemos que podemos tomarle el pelo a Dios? Dios no se deja burlar. Hay, en cambio, una cuarta cuestión a la que sí quiero dedicarle un poco más de tiempo para terminar. Permanentemente se nos formula la pregunta acerca del qué hacer. Varias veces hemos intentado dar respuesta a esta pregunta aclarando previamente que no es una pregunta que admita una respuesta de recetario. Pero diré lo siguiente. Primero, los grandes principios de la concepción católica de la política no pueden ser olvidados ni traicionados. Alguien tiene que recordarlos. Alguien tiene que comunicarlos, que conservarlos, que transmitirlos. Alguien tiene que decir la verdad. Y la tiene que decir independientemente del poder del que disponga para que la verdad se imponga. Aunque no fuéramos más que una lengua sin brazo, como dice el cantar del Cid Campeador, igual tendríamos que hablar. Igual deberíamos hablar. Negarse enfáticamente hoy a pensar con las categorías del enemigo, a participar en política según los mitos y los dogmas del sistema, a ejecutar acciones que legitimen a este sistema inicuo. Negarse hoy a todo esto es saber que existe el derecho a la desobediencia y el derecho a la resistencia contra la tiranía. Es no prestar concurso de ninguna manera a las fuerzas del mal. El resistir desobedeciendo a la tiranía, el resistir bajo el lema ignaciano del ayer y contra, no es exactamente una solución política, pero es una acción posible, necesaria, legítima, oportuna y laudable. Se los digo principalmente a los más jóvenes. No es no hacer nada señalar lo que no debemos hacer. No es no hacer nada enfrentarse a solas y sin medios contra el poder de la mentira. No es no hacer nada salvaguardar el honor de la recta doctrina. No es no hacer nada hacer de nuestras vidas vidas coherentes. No es no hacer nada negarse heroicamente a incensar al ídolo democrático. El derecho al heroísmo no ha sido abolido. No permitamos, en consecuencia, que se nos lance la acusación de no hacer nada y que se lance la acusación de no hacer nada contra aquellos testigos heroicos, solitariamente actuando todos ellos, que insisten una y otra vez en decir qué es lo que no hay que hacer y qué es aquello en lo cual no hay que creer ni aceptar bajo ningún punto de vista. Recordemos siempre y una vez más que entre los nuestros fueron abatidos por su peligrosidad para la revolución y para la modernidad, los que no hacían nada para el mundo, los que no tenían soluciones prácticas, los que no tenían poderes, ni funciones, ni cargos, los que no eran candidatos electorales a nada, ni partidócratas, ni agentes funcionales del régimen, ni católicos liberales. Fueron abatidos Yenta y Saqueri. Ellos molestaban al enemigo. No molestaban los partidócratas ni los regiminosos. No molestaban los demócratas. No molestaban los católicos liberales. Lo segundo que quiero decir respecto de esta pregunta fatídica acerca del qué hacer es que la respuesta a esta pregunta no es una respuesta de aquellas que admiten una cierta inmediatez. Pero esta pregunta admite y exige, en cambio, una respuesta gradual, retrospectiva y prospectiva. Quiero decir con esto que hay cosas que ya se hicieron y que si no se hubieran hecho, hoy nosotros no podríamos estar acá. Nosotros estamos acá por las cosas que ya hicieron aquellos a los que le decían que no hacían nada porque no eran democráticos. Estamos acá gracias a ellos, a los que no transaron con el sistema y con el régimen y cayeron asesinados martirialmente a balazos por el honor de Cristo Rey y por la realeza de Jesucristo. Estamos acá gracias a ellos, a los que los pragmáticos, los realistas, les reprochaban que no hacían nada. Lo hicieron todo, dieron la sangre por Cristo. Y esta es una parte constitutiva esencial de la respuesta a la pregunta ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar testimonios de la verdad hasta el final, hasta el derramamiento de sangre. Dios permita que podamos dar el testimonio de sangre hasta las últimas consecuencias. Si no sabemos nosotros valorar nuestros quehaceres pasados y los frutos presentes de esos quehaceres pasados, no digamos entonces que no estamos haciendo nada o que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros no somos abstencionistas políticos, como muchas veces se nos confunde. Creemos en la primacía de la contemplación y en la preeminencia de la adoración, pero no negamos la acción que se funda en la vida contemplativa. Creemos en la militancia política ejecutada con un sentido misional, apostólico, docente, formativo, lejos y ajenos a los empujones por sacar alguna parcela de poder partidocrático. El esfuerzo es largo y continuado, dice el padre Castellani. Es el esfuerzo del esclarecimiento. Queden claro entonces que nosotros no somos abstencionistas políticos. Pero hay algo que también puede permitir dar una respuesta a la pregunta por el qué hacer. Y este algo es lo que dice Federico Müller Seeber. No estoy de acuerdo con todo el planteo de Federico, se lo he hecho notar y generosamente él me ha contestado en una bellísima carta que alguna vez daremos a conocer. No estoy de acuerdo principalmente porque creemos con Chesterton que así como es necesario que existan sacerdotes que nos enseñen que vamos a morir, también es necesario que existan sacerdotes que nos recuerden que estamos vivos y que por lo tanto, mientras estemos con vida, es nuestro deber que la vida sea milicia, como dice el justo Job. Pero hay algo que incorpora Federico Müller a esta respuesta que sí nos parece fundamental. Federico habla de la salvación por la parusía. Pide que Cristo vuelva y que vuelva cuanto antes. Y que todo lo que queda por hacer, dice él, es trabajar bien y como Dios manda, conservar lo que tenemos, que es lo que manda el ángel de la iglesia de Filadelfia, realizar lo que manda la Escritura para los tiempos finales. Y bien, dice Federico Müller, la tarea que propongo no es fácil. Resguardar hoy las parcelas del bien común nacional de la cristiandad es un combate durísimo, un combate cotidiano. Y esto es lo fundamental hoy, la conservación de las islas de decencia y dignidad humana, y a esto hay que aferrarse. Muy lejos, lo dice expresamente Federico Müller, de esa actitud de cruzarse de brazos o de dedicarse a cuestiones puramente particulares o a la mansedumbre complaciente. Muy lejos incluso de querer vivir en paz puertas adentro. Nada de eso, dice Federico Miura, porque vuelve la persecución, vuelve incluso la violencia, está a la vista. Y con ella, con el regreso de la persecución y de la violencia, vuelve la posibilidad de nuestra respuesta virtuosa, fuerte y viril. Pero por favor, que nadie crea en esta necesaria perspectiva sobrenatural que le tratamos de dar a la respuesta a la pregunta por el qué hacer, que nadie crea que esto se arregla fundando un partidito político y ganando algún cargo. Con este criterio, cuando el anticristo esté entronizado, cuando la bestia deje al descubierto ya su rugido maléfico, entonces vamos a decir también que la situación no es tan grave porque tenemos un amigo intendente. No pongan su victoria en la consecución del poder, dice el padre Castellani, sino en la difusión triunfante de la verdad, y no a corto plazo, sino en la verdad de largo alcance. Y es cierto, nosotros no tenemos que parecernos a la casa de enfrente, como decía Gilson allá por 1936, cuando estallaba la cruzada española. Nosotros tenemos que lidiar por un orden católico. Y si la pampa parece que se hubiera convertido en estepa, que sea nuestro propósito que no se la trague la ciénaga y a nosotros con ella. Para que su reino venga, para que Cristo vuelva, será necesaria la ofrenda de las humillaciones y de los sufrimientos de la patria cautiva ante las miradas misericordiosas de los ángeles y de los santos. Entonces, sin gravedad, sin sentido penitencial y sacrificial de la vida, tampoco se puede uno consagrar a la política. Será imposible consagrarse como católicos a la política sin la capacidad de silencio y de ofrenda, de oblación, de mortificación, sin el rezo empecinado y sostenido, sin la actitud adorante. En la Spes Albi que mencionábamos antes del Papa Benedicto XVI, el Papa memora un texto del Sermón 340 de San Agustín que nos ha parecido un verdadero programa y una completísima respuesta a esta pregunta sobre el qué hacer. Dice San Agustín, a quien el Papa cita: corregir a los indisciplinados, confortar a los pusilánimes, sostener a los débiles, refutar a los adversarios, guardarse de los insidiosos, instruir a los ignorantes, estimular a los indolentes, aplacar a los soberbios, apaciguar a los pendencieros, ayudar a los pobres, liberar a los oprimidos, mostrar aprobación a los buenos. Todavía hay quienes se preguntan qué tenemos que hacer. Pues aquí está la respuesta a lo que tenemos que hacer. Hay varias cuestiones por hacer pendientes y necesarias todas ellas. Es cuestión de encararlas una a una sin quejas y sin lamentos. Por eso nos suscita una risa benévola y satírica a la vez, como decía Chesterton, cuando nos acusan de ser parte de un golpe de Estado. No somos tan poco peligrosos, somos un poquito más peligrosos. No estamos a favor de ningún golpe de Estado, estamos a favor de una guerra justa, de una cruzada santa, de una batalla que no tenga regreso ni retorno por el honor de Cristo Rey. Y en esta guerra justa, el que no mata, peca. El pasado 6 de septiembre, en Recife, en Brasil, inaugurando la fábrica INSA, un sacerdote bañó a Cristina Kirchner con un hisopo de agua bendita. Y los medios dieron a conocer la noticia de que Cristina, muy molesta, sobre todo porque se le había corrido el maquillaje, miró con rostro implacable y severo al sacerdote que le había echado agua bendita, y en señal de protesta por ese gesto sacerdotal, se pasó 10 minutos de reloj secándose el agua bendita con un pañuelo y después con un abanico, para que no quedasen rastros del agua bendita sobre ella. Esto fue el 6 de septiembre pasado. El 30 de septiembre del 2006, en el Calafate, hizo exactamente lo mismo su esposo, con ocasión de la inauguración de una nueva flota de barcos de paseo de la empresa Fernández Campbell. Pues bien, también él se quitó el agua bendita y se atrevió a zaherir al sacerdote que se le echaba, diciéndole que la necesitaba él y los sacerdotes, y no el presidente de la nación. Sabemos bien nosotros el significado del agua bendita. Sabemos que es un sacramental. Sabemos que se usa en los exorcismos. Y sabemos que los demonios se retuercen ante el agua bendita. Abundan los testimonios al respecto. Por ejemplo, los que trae el padre Fortea en la Suma Demoníaca, o Monseñor Amor en sus narraciones de un exorcista. Todo esto nos está indicando claramente que no es una afirmación retórica la que hacíamos al principio de que la democracia es demoníaca. La democracia es demoníaca y los demócratas son demonios. Y en uno de los tantos discursos vanos y vacuos que celebró la presidenta últimamente, el 24 de junio, mientras presentaba un plan para canalizar el río Bermejo, dio una prueba más de lo que estamos diciendo. Dijo textualmente: cuando uno toma decisiones en materia de Estado, no se trata de elegir entre el arcángel San Gabriel y Satanás, se trata de elegir simplemente entre las cuestiones que uno tiene como presidenta de la nación. Cristina no es ciertamente una reina teóloga, contraviniendo toda la tradición dogmática al respecto, ha dicho una vez que la avaricia es el peor de los pecados capitales. La avaricia ajena, claro. Por eso suponemos con benevolencia que en esta soflama del 24 de junio que estamos glosando ha querido decir San Miguel Arcángel, no San Gabriel. El ámbito de las sustancias separadas no parece ser el más fuerte de la señora, sino el de las carnes transfiguradas por el quirófano. Como fuere su ciencia o su incipiencia en la materia teológica, lo dicho, dicho está, y bien nos sirve de corolario. Porque para nosotros, contrariamente que para Cristina y sus secuaces, se trata de elegir entre San Miguel Arcángel o Satanás. Ellos eligen a Satanás, nosotros elegimos a San Miguel Arcángel y le decimos con la Iglesia: San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales, arroja con el divino poder a Satanás y a los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Que así sea. Muchas gracias. La procesión de las antorchas sigue en pie. Al que se hizo referencia. Santo Tomás no habla de gobierno mixto, si yo me expresé mal, me disculpo, sino de régimen mixto. El régimen mixto, dice Santo Tomás, es aquel que tiene tres elementos constitutivos. Un elemento monárquico que asegura la unidad, uno aristocrático que asegura la representatividad y otro republicano que asegura la participación. De manera tal que, abreviando, por supuesto, la mancomunión ordenada y jerárquica de estos tres elementos constitutivos darían un régimen, entendiendo por régimen el ordo civitatis, el orden de la ciudad, no forma de gobierno, darían un régimen que para Santo Tomás se acerca a lo que se podía considerar una forma ideal de solución política. Un principio que asegura la unidad es el principio monárquico, otro que asegura la participación y otro que asegura la representatividad. Alguien me dice que Shakespeare en Coriolano tiene un párrafo sobre la plebe. Ah, sí, sí, sí, yo lo he citado con abundancia en El deber cristiano de la lucha. Recomiendo esta obra de Shakespeare, en Coriolano. El párrafo al que alude es aquel en el que a Coriolano, que es el guerrero, le proponen los demócratas que muestre las cicatrices recibidas en combate para ganar el fervor de la plebe y los votos de la multitud. Y Coriolano dice, preferiría volver a recibir las heridas antes que exhibirlas impúdicamente. Era la época en que nuestros hombres de armas tenían cicatrices ganadas en combate. Hoy, aparentemente, las únicas cicatrices son las marcas de la operación de apendicitis. En todo este excelente y correcto planteo, una pregunta. ¿Qué pasa con los que no tienen la gracia de conocer a Cristo? Bueno, pero la pregunta esta, digamos, excede el ámbito de mi conferencia, en el sentido de que aquellos que aún no han alcanzado la gracia de Jesucristo no son los comprendidos solamente entre quienes no tienen una recta opción política. Es decir, pero el problema de la falta de la gracia es un problema que excede el ámbito de lo político y de lo social. Pero, ¿qué pasa? Bueno, los que no tienen gracia son desgraciados, eso es lo que pasa. O sea, que tienen que tratar por todos los medios de buscar acercarse a los sacramentos, que son las vías ordinarias de la gracia. Eso es lo que pasa. Acá hay unos cuantos curas que pueden resolver el problema con un poco de agua bendita, si Kirchner no se opone, y otro poco de confesionario. ¿Cómo interpretar la referencia del Papa Benedicto XVI a la sana laicidad en Francia con respecto al tema de la conferencia? ¿Cómo interpretarla mal? Es un error, y lamentablemente ha sido dicho públicamente, y que se refuta con las mismas palabras del Papa. Pero lamentablemente, vaya a saber por qué circunstancias, se ha hablado de una sana laicidad que no parece ser el vocabulario más correcto dentro de la Iglesia. Y aquellos que han intentado aclarar, ha sido peor la aclaración que lo que se dijo. Porque todas las aclaraciones para salvar la afirmación positiva de la sana laicidad han definido esa sana laicidad como lo contrario de la ciudad católica. ¿Qué hacer en política? Queda claro. Pero en el caso del episcopado, ¿qué hacer? Bueno, no, esto es más fácil, hay que matar a todos los obispos. Monseñor Basioto, no. Hay que rezar por nuestros pastores, mis queridos amigos. Hay que rezar para que se conviertan. Hay que rezar para que se conviertan. Otra cosa no les puedo decir porque las pocas veces que he intentado algo más que rezar por ellos no me han querido recibir. Entonces, no sé qué otra cosa se puede hacer. Que rezar por la patria, rezar por la Iglesia, rezar por nuestros pastores y rezar por las Fuerzas Armadas de la Nación, de la cual hablaremos mañana. Porque la situación por la que están atravesando es dificilísima y dolorosísima. Entonces mañana, si Dios quiere, vamos a referirnos a este tema, pero les pido que hoy recemos también por nuestros hombres de armas. Muchas gracias.